A los que se incorporan a la audiencia de Caballero de Día ahora, cuando pasaron 10 minutitos de las 8 de la mañana. Y ya está en línea Carlito Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Roberto, ¿qué tal? Acá estamos. Entrevistando a intendentes que están enojados porque no los dejan aumentar por encima del techo que fijó la gobernadora, ¿no? Una cosa increíble. Recién hablábamos hace un ratito con Fernando Grey, pero hay otros también que se han sumado a decirle, bueno, nosotros... Algunos de los diarios, sí, además la molestia que tiene la gobernadora y desde luego el gobierno de que se pacten aumentos por encima de las aspiraciones de ellos, ¿no? Sí, todo lo leen en clave de desestabilización, que es la nueva palabra de moda que han querido instalar. Y yo la verdad que creo que... Kirchnerista. Sí, la desestabilización kirchnerista, sí, una cosa increíble. Kirchnerista. Digan de una vez si son kirchneristas. Sí, claro. Ahora, es raro lo que pasa, ¿no? Porque por un lado te dicen que Cristina ya fue, y por otro lado te dicen que está atrás de todo. No pueden vivir sin ella, digamos, pareciera eso, ¿no? Pero yo decía el otro día, justamente alrededor de este escandalete mediático que se generó con lo que dijo o no dijo Felipe González en su reunión con Macri, sí, que en realidad era un recurso que donde no era demasiado importante si lo había dicho o no lo había dicho, sino que era el caballito de batalla para la campaña electoral. Es decir, la herencia ya no alcanza. Ahora hay que decir que la economía no arranca, las inversiones no llegan, el desempleo crece, etcétera, etcétera, porque el futuro está comprometido por la amenaza. Es decir, el pobre gobierno de Cambiemos está encerrado entre la herencia recibida y el futuro comprometido. Entonces, lo que pasa en definitiva no es culpa de ellos. Y si realmente la gente quiere que haya un ajuste de verdad, lo que tiene que hacer es votarlos en octubre. Sí, claro. Entonces sí habrá ajuste de verdad. Pues es que yo estaba leyendo los diarios a la mañana, como hago siempre. Hay un artículo hoy en el que reproduce el diario La Nación, que es de Economist, que arranca con un título fenomenal. Esta vez sí la economía global parece entrar en calor. Sí. Desde luego cuando empieza dice, si llega el invierno puede estar muy lejos la primavera. Y después dice, sí, puede estar lejos. Y hace un montón de consideraciones de todo lo que le puede pasar al mundo. Venga, que en definitiva, más allá del título, sigue ratificando las mismas cosas que más o menos conocemos, ¿no? Claro. Entonces te dice por allá, hay señales de que las brutales recesiones de dos de las mayores emergentes, Rusia y Brasil, están llegando lentamente a su fin. Bueno, es una manera de ser optimista, ¿no? Sí. Pero después mismo aclara y dice, después de explicar los argumentos optimistas, dice, hay riesgos, y entonces entra a meter un montón de riesgos. Uno es de que la mayor demanda en los mercados de commodities contendrá en el consumo del mundo rico a elevar los precios. No es contendrá, seguramente incitará, pero acá dice contendrá. Sí. A que otra vez los precios aumenten. Y dice, también está el riesgo de esperar demasiado. Un aumento de la demanda agregada global es buena noticia, pero la tasa de crecimiento siempre se verá limitada por el ritmo al que pueda expandirse la fuerza laboral y cuánto producto extra puede extrujarse de cada trabajador. Ah, bueno. ¿Está claro? Clarísimo. ¿En qué está apostado el crecimiento? Uh-huh. ¿En cuánto producto extra puede extrujarse? Es decir, además la manera, ¿no? La terminología es... siempre indica cosas, ¿no? Sí, claro. Pero lo despiadado del concepto de estos liberales, ¿cuánto jugo más le podemos sacar a la gente? Entonces uno viene la pregunta consiguiente, si van a estrujar a los trabajadores, ¿quién va a ser el beneficiario de esa supuesta mejora del resultado de estrujarlos. Siempre los mismos, me parece. Siempre los mismos. Claro. Y eso, entonces, bajando al país y mezclándolo con un poquito otra vez de internacional, algunas consideraciones. Bueno, primero el papelón del presidente con la señora Legrand no tiene nombre, ¿no? Es decir, más allá de los esfuerzos de Legrand de hacerle una crítica suave sobre algunas cuestiones para decir, bueno, pero es mucho lo que se hizo en función de la herencia que te dejaron, que el presidente le erre por el 50% a lo que gana un jubilado en la Argentina no es un dato menor, porque es realmente un dato grave, ¿no? Sí. Es decir, que no sepa cuánto es el valor de una jubilación mínima, a mí me parece que es gravísimo. ¿Cómo puede un presidente no saber cuánto es la jubilación mínima que gana un jubilado de la Argentina, de su país, del país que es presidente? ¿Qué datos maneja? O los datos no importan y lo que importan son esas frases, digamos, estamos saliendo, estamos reduciendo la pobreza, estamos achicando el desempleo, con otra burla monumental a todo el mundo con esta idea de la gente que se refugia en la inactividad. Yo quiero insistir en esa idea, ¿no? Es una novedad semántica notable, la de la gente refugiándose en la inactividad. No es desazón, no es desaliento porque se le cierran las posibilidades de trabajo, sino que ha decidido refugiarse en la inactividad, no tiene más ganas de trabajar. Es maravilloso. Sí, no. Si no fuera cruel, la verdad es que hasta sonaría a chiste, ¿no? Claro. En la misma... en el mismo reportaje de Mirta Legrand a Mauricio Macri, Mauricio Macri dice que, bueno, se están resolviendo los problemas porque estamos derrotando a la inflación y ese es el mayor problema que tienen los salarios y el mayor robo, un viejo dicho que se maneja permanentemente. Entonces, como estamos en medio del conflicto docente, vamos a darle algún dato al presidente de eso que el presidente dice: en los últimos 5 años no se crearon empleos, y es mentira, se crearon 440.000 empleos privados. En los últimos 5 años el país no creció, mentira, creció en varios de los últimos 5 años, inclusive el último anterior a su gestión, donde creció 2.5. Pero mira este dato. A ver. Paritarias 2011 docentes, inflación Todesca, porque Todesca era el líder del famoso inflación Congreso, 22.8, paritarias 36.8, 2012 inflación Todesca 25.6, paritarias 37. 2013, inflación Todesca 28.38, paritarias 35. 2014, la inflación Todesca le gana a las paritarias, 38.5 contra 36. 2015, 27.5 contra 35.9 conseguido en paritarias. 2016, primer año de Macri donde la inflación será derrotada, 40.3 la inflación, conseguido en paritarias 28.6, y bueno, y el conflicto que ahora tenemos con el famoso 18%, 17, 19, qué sé yo, que están por allí dando vuelta. Lo que muestra, y por qué tiro los números, que la inflación es esencialmente un tema de puja distributiva. Efectivamente, si la inflación simplemente es un aumento de precios y no hay paritaria que recompone el valor del salario, hay un deterioro del salario, que es lo que se pretende ahora. Hay una pérdida del valor adquisitivo del salario, hay una pérdida de la participación del salario en el producto bruto, y hay lo que dice el economista, un estrujamiento a los trabajadores para sacarle el mayor jugo posible. Claro. Más claro imposible. ¿Eh? Más claro imposible. El asunto. Pero hay que explicarlo, porque si no, se te van instalando las cuestiones. Bueno, pero claro, la herencia. Ellos siguen hablando de que el país que recibieron era un desastre, y que, creo que el ministro Dujón dijo, nos faltaba una materia para hacer Venezuela. Lo que en esa nota el economista, que de Economist, que reproduce La Nación, que recomiendo leerla, porque es un manual de neoliberalismo, explica cómo el petróleo bajó de $120 el barril a menos de 30, poniendo en crisis a los países productores de petróleo, por ejemplo. Y una cosa más de la que tenía ganas de hablar, porque también voy a intentar vincularlo con los conflictos. El gobierno dice, por ejemplo, la ministra Vidal dice la provincia está fundida, el gobierno dice no tenemos recursos, pese a que hay, por ejemplo, en el presupuesto 21.000 millones de pesos para la paritaria docente, es decir, para ayudar a las provincias, y así está expresado literalmente, para ayudar a las provincias a resolver sus problemas, para las provincias que tienen menor posibilidad económica, 21.407 millones de pesos. Pese a eso, el gobierno dice que no puede, que cada provincia se tiene que arreglar como quiera. Yo creo que simplemente porque le subieron muchísimo los gastos de intereses por el endeudamiento, y para que no le suba el déficit fiscal tiene que ajustar algunas otras partidas. Y se me ocurrió vincularlo con el proyecto de presupuesto que mandó Donald Trump el viernes, jueves, pues se conoció el viernes, primer presupuesto que manda el nuevo presidente de Estados Unidos. Tiene algunas novedades interesantes. La primera es que efectivamente hay una pequeña reducción presupuestaria, 1.5%. En el global el presupuesto es 1.2% respecto del último presupuesto diseñado por Barack Obama. Es decir, casi igual, podríamos decir, 1%. Ahora, cuando te metes en los datos, aumenta en defensa 52.300 millones de dólares. Y la seguridad interior aumenta en otros 6, 7 mil millones de dólares. Los gastos asignados a seguridad nacional. 3 mil millones de dólares. ¿Y qué disminuye? Porque esto es fantástico. ¿Qué es lo que más disminuye? La Agencia del Medio Ambiente, 31% menos de presupuesto. Sí. Las agencias destinadas a programas de desarrollo, menos 29%. Trabajo, 21%. Agricultura, 21%. Justicia, 20%. Comercio, 16%. Sanidad y servicios sociales, 16%. Educación, 14%. Transporte, 13%. Administraciones públicas, 12%. Vivienda, 12%. Energía, 6%. Tesoro, 4%. Y hasta la NASA, menos 1%. ¿Qué sube? Veteranos de guerra, seguridad nacional y defensa. Entonces, está claro que son decisiones políticas, que es lo que pretendo decir con todos estos números, que no es solo si alcanza o no alcanza la plata, sino en qué se gasta. Claro. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, igual que acá, se reducen impuestos a los ricos, y eso requiere hacer ajustes en otros sectores, en otros servicios. Si si el gobierno este actual de la Argentina no hubiera eliminado las retenciones, probablemente los recursos que dispondría Vidal por coparticipación serían mucho mayores, por ejemplo. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Ya que lo mencionás a Trump, una crónica que leí medio al pasar y que pensé en vos para comentártela, a ver qué reflexión sacabas. Hubo una reunión del ministro de Economía del G20 en Alemania. Y en el comunicado final, rompiendo una tradición de 10 años, no criticaron abiertamente el proteccionismo. Entonces explicaban que tenía que ver efectivamente con la elección y las decisiones que había tomado Donald Trump. Pero hay un párrafo extraordinario cuando le pregunta al ministro de Economía alemán respecto de este tema. Dice, no es que no estuviéramos unidos, es totalmente indiscutible que estamos contra el proteccionismo. Pero no está muy claro qué implica para cada uno de los ministros de Economía de Europa, del G20, digo, ¿no? Claro. Otro giro de la posverdad, ¿no? Yo lo que creo que está claro, y lo voy a vincular con otro tema, esta conversación sin apretón de manos de Merkel con Trump, donde Trump después dice por Twitter, que es su método de comunicación oficial, en vez de la cadena nacional, él usa el Twitter, dice Trump, yo estoy a favor de la OTAN, pero Alemania le debe mucha plata y la mayoría no paga la cuota. Entonces, siempre nosotros dijimos que todos esos organismos multilaterales eran algo así como agencias de la política de Estados Unidos, básicamente. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, y ahora Trump, con ese desenfado que lo caracteriza, lo dice de otra manera. Dice, bueno, está muy bien todo esto, pero muchachos, lo paga todo Estados Unidos. Entonces, si quieren tener peso en las decisiones, paguen la cuota. Claro. Le está diciendo, y creo que en el G20 pasa lo mismo. Es decir, el G20... puede sacar una resolución, si vos mirás las posiciones de los otros 18, 19 que están en el G20, seguramente todos tienen individualmente declaraciones sobre el libre comercio, contra el proteccionismo y demás. Pero si Estados Unidos tiene poder de veto en todos esos organismos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tiene un presupuesto militar equivalente al de todos los demás juntos. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Además lo sigue aumentando y Trump dice, necesitamos ganar guerras. Yo diría, además necesitan hacer guerras. Porque si se incrementa el gasto militar hay que gastarlo. No puede ser que lo amontonen, porque si no el año que viene, ¿qué van a hacer? Es decir, el material bélico sirve para destruirlo. Sí. Para destruir. Para pensar, ¿no? Para pensar y para inquietarse. Para inquietarse y también para decirle acá a los muchachos de la Argentina que los famosos brotes verdes que ven por todos lados, en otoño generalmente no vienen. Vamos a volver a la de Alzogaray, ¿eh? Y sí. Hay que pasar el invierno. ¿Eh? Invierno. Es llamativo lo que... El esfuerzo hoy, ahí creo que Página hace una desmentida de una declaración... De Duhamel, sí. De Duhamel, pero que ya llega al punto no de la generalidad, sino de los nombres puntuales. La empresa tal, realmente preocupante cómo se maneja la información oficial. Que da el gobierno tratando por todos los medios de instalar una sensación que va a contramano de lo que la ciudadanía percibe cotidianamente en su vida normal, en lo que le pasa todos los días, ¿no? Carlos, eso son las amenazas, sí, de endurecimiento que no hay que descartar. De todo esto que se empieza a hablar, bueno, el Che Larreta, ponete las pilas, te pasamos la policía, arreglá el asunto, porque si no tenemos el peor de los escenarios, porque además se nos pone de mal humor nuestra potencial clientela. Claro. Hay que prestar atención a eso, ¿eh? Porque aparte el gobierno ha sido, entre comillas, digamos, sorprendido por un marzo de movilizaciones multitudinarias, ¿no? Una calle que ha perdido y que ha sido recuperada por las protestas, que tienen directa relación con el estado de cosas, ¿no? Con el estado económico, con la situación económica, social. Decir que la gente está protestando porque los kirchneristas los incitan, y pensar en los líderes de la CGT, por lo menos exige un esfuerzo de imaginación muy importante. ¿No? Tal cual. Carlitos, gracias por estar del otro lado. Volvemos a hablar mañana, ¿te parece? Hasta mañana. Abrazo grande. Carlos Heller, exclusivo.